Ajá, y seguimos ahí. Cuántos recuerdos allá en Chipichagua con los palmeras. Salía del banco viejo puerto a las playas de amor en Chipichagua. Chapoteando el vendaval se estremecía e impasible desafiaba la tormenta, y un ejército de estrellas la seguía tachonándola de luz y de leyenda. ¡Ah, sí! Era la piragua de Guillermo Cubillas,